metí desde que entró. Ella estaba mirándome, mirando, con sus ojos tentándome, y de repente se me pegó. La setié desde que entró. Ella estaba mirándome, mirando, con sus ojos tentándome, y de repente se me pegó. Allá le gusta vacilar y portarse mal. Deja lo que entre, deja lo que entre.